con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Disculpen la voz, no nos hemos podido escapar a la situación general y lo que están padeciendo muchos orientales, ¿no? de la circulación tan importante de estos virus. Y bueno, nos ha agarrado esta audición con un poco de resfrío, pero nada muy grave. Queríamos comenzar esta audición prácticamente por una anécdota, pero es fruto también de la situación sanitaria, del adelanto de las vacaciones, de los beneficios o los perjuicios que esto trae, de la necesidad de evitar que se llenen los CTI, porque hay información contradictoria, hay gente que está planteando que no es cierto que estén todos los CTI saturados, si bien habría una ocupación importante, porque esas cosas también no te puedes evadir a la mercantilización del sistema de salud, y que a los privados les conviene mucho más que ACE les contrate los pisos, pero que estén vacíos. Es la forma de que tengan más ganancias, y en tanto empieza a haber ocupación, empieza la desesperación y las presiones de uno de los sectores de la clase dominante de este país, los empresarios médicos, que tienen un gran lobby directo al gobierno y que logran este tipo de cosas. Pero queríamos, para ejemplificar un poco las cosas, nos tocó hace unos días tener que ir al Pereira Rosell. Allí hay una. Fuimos a oftalmología pediátrica. Allí hay. Tuvimos no sé qué clase de suerte que desde que nos anotamos hasta que nos dieron el turno no pasó mucho tiempo. Nos atendieron de manera excelente, y la verdad que la actitud de esta profesional, porque una especialización como oftalmología pediátrica, ¿verdad? La verdad es que la agenda la tienen llena por 3 meses. El profesional te atiende y te tiene que dar reconsulta, y cuando te va a dar una reconsulta tiene la agenda absolutamente llena. Y cuando en este caso, que era un astigmatismo que genera problemas en la escuela, que da dolor de cabeza, que tiene que estar muy cerca al pizarrón, la profesional se preocupaba por eso, quería darte solución lo antes posible, tiene que recurrir a darte turno extrahorario, vaya, seguramente eso no se lo paguen. Entonces, con una agenda llena de 3 meses, con todas las reconsultas que le dan, horario desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, gente que estaba esperando de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde porque eran extrahorario, y los profesionales atienden extrahorario porque no hay solución. Entonces, primero, sin decir el nombre, agradecemos y reconocemos el valor y la calidad profesional y humana de esta profesional que nos atendió. ¿Y por qué decimos estas cosas, que lo vivimos personalmente? Porque no es una excepción en salud pública. La verdad, tenemos que decir que si todavía hay una salud pública en este país, es gracias a este tipo profesional. Que claro, el sistema les da, y esta profesional, que no era una jovencita, que tal vez era algunos años mayor de quien habla, lo que habrá resistido para seguir en salud pública, el valor humano, el concebir la salud como un servicio y un derecho humano fundamental que se tiene que brindar, el juramento que hacen en medicina, los valores morales que habrá tenido que sostener durante tanto tiempo, porque imagínense, una oftalmóloga pediátrica podría, en el marco de las concepciones que hay en este sistema y el Sistema Nacional Integrado de Salud, podría estar llena de plata y con el mínimo esfuerzo en los privados o atendiendo en su consultorio privado, ¿verdad? Que pasas por la puerta del consultorio y te piden 3.000 pesos para atenderte y después por la consulta solamente, y después viene todo lo que viene arriba, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque hay, en este caso, en los profesionales médicos, en todo lo que es la enfermería, en los no médicos, hay reservas, también están de los otros. Tampoco vamos a mirar para el otro lado, pero hay reservas profesionales y humanas importantes sobre los cuales fundar un sistema nacional único y público y estatal de salud. O sea, seguir reivindicando con toda nuestra fuerza el planteo histórico de la izquierda, que la salud tiene que ser un derecho humano fundamental, ¿verdad? Que los dineros públicos tienen que ir a un sistema público, y que con los dineros que en este país se gasta, que 3.000 y pico de millones solamente del FONASA, más lo que la gente saca de su bolsillo, se estima que en este país se gastan por lo menos 6.000 millones de dólares anuales en salud. Vaya si podemos tener un sistema público de primer nivel y apoyando verdaderamente desde las políticas públicas a estos profesionales que dejan la vida fruto de su juramento, de su humanismo y de su fuerza, pero que nosotros mirábamos cómo nos atendía aquella profesional, y la verdad que nos dio una admiración tremenda, porque sabemos que lo hace porque quiere, ¿verdad? Y no es la única, y por eso lo resaltamos, porque después lo que vemos es lo de todos los días en lo demás. Digo esto porque el tema salud, por todo lo hecho en la bancada, por toda la historia de la izquierda en este país y por lo que se viene y por la situación actual en la salud de nuestro país, tendrá que ser uno de los temas eje de lucha programática, de plataforma electoral y de lucha política en lo siguiente, y es un tema que la Unidad Popular no puede arriar esa bandera con las cosas que pasan en este momento, donde ya se reconocieron 2 niños fallecidos lamentablemente por la situación sanitaria a nuestro país y por los virus que están circulando. El tiempo se va volando, pero y si bien parece que hace mucho que pasó, fue esta semana que dieron esta conferencia los expresidentes en este país, y queríamos dedicarles unas palabras. Porque estos operativos de conferencia de prensa, de que se muestran todos los expresidentes juntos, de que se muestra unidad nacional entre la coalición de derecha y la coalición progresista, donde se habla de nunca más terrorismo y se equipara el terrorismo de Estado con la lucha armada de nuestro pueblo, ¿verdad? Y cuando hay uno que supuestamente que es guerrillero, que supuestamente es de izquierda, que supuestamente es el presidente más pobre y un filósofo universal, y no dice nada, ¿verdad? Nosotros queremos primero decir que hasta las Naciones Unidas reconoce el derecho inalienable de los pueblos a levantarse incluso en armas contra la opresión. Esto está hasta en la jurisprudencia del derecho internacional. El derecho inalienable de los pueblos en luchar en contra de la opresión por todas las vías, ¿verdad? Entonces, cuando te equiparan el derecho de los pueblos a levantarse en contra de la opresión con el terrorismo de Estado, por lo menos te tienes que rebelar y levantarte ante la mentira, ante el engaño, ante intentar de poner un relato falso. porque hoy te empiezan a equiparar el derecho del pueblo palestino a luchar contra la ocupación, la opresión y la apartheid, te lo comparan con el terrorismo de Estado y el régimen de apartheid del sionismo, ¿verdad? Cuando hay el pueblo saharaui ocupado por una monarquía como Marruecos, una potencia ocupante, te equiparan el derecho inalienable de los saharauis de levantarse en armas como está en este momento contra la ocupación marroquí. Y lo mismo hacen acá cuando el pueblo se levantó en contra de la opresión, porque Sanguinetti, que era el ministro de Educación, ¿verdad? Él no dice que acá apoyaban el paramilitarismo, que crearon los grupos estos, los comandos de la muerte, ¿verdad? El tema de la JUP, el tema de la represión a las movilizaciones pacíficas que se daban, el asesinato a liberarse, las medidas prontas de seguridad. Eso no era terrorismo, eso para ellos era democracia y se rompió el régimen democrático en el 73. Entonces nosotros acá reivindicamos nuevamente y hasta el cansancio y las veces que lo tengamos que hacer, el derecho inalienable de los pueblos a levantarse en contra de la opresión, y no aceptaremos jamás que se ponga en el mismo nivel ese derecho de los pueblos en el mismo nivel que el terrorismo de Estado. Y por último, que el tiempo se fue volando, ayer hubo una actividad en la Fundación Vivian Trías, extremadamente importante, desde el punto de vista incluso del debate ideológico del momento y del desarrollo ideológico de nuestro tiempo, y que echa mucha luz en el debate actual, en el seno del movimiento obrero, de cómo se encaran las cosas, ¿verdad? Habló una dirigente sindical de la UJA, estamos seguros, casi seguros, dirigente sindical del Partido Comunista, que te corren por izquierda y te dicen que no bancan ninguna reforma, que están en contra de todas las reformas y que ellos lo único que buscan son cambios estructurales de la sociedad. Eso, en principio, ni siquiera es leninista, por supuesto, ¿verdad? Equiparan todas las reformas. Yo le pregunto a esta dirigente sindical, ¿eliminar la SAFAP no es un cambio estructural suficiente para ellos? ¿O te quieren correr por izquierda con este tipo de cosas diciendo que eso no es un cambio estructural? Y después Gambera, ¿verdad? Renegado ahora del Partido Socialista, no sé en dónde anda, planteando que ya se utilizó el tiro de la democracia directa y que no se puede construir derrota sobre derrota, ¿verdad? Y acá lo que pasa es exactamente lo contrario, ¿verdad? Nosotros hablando con un compañero ayer decíamos, el problema que hay acá, con más del 54% de la población en contra de la reforma del gobierno, en contra de la AFAP, es que si tú largas una papeleta para eliminar la AFAP como está planteado, ¿verdad? Se va a vencer, se va a ganar, aún en contra de todo el aparato, en contra del aparato de la coalición de derecha, en contra del aparato de los grandes medios de comunicación, en contra del aparato progresista y en contra del aparato oportunista del PCNT que se niega y que defiende de esta manera la AFAP. Se va a ganar, lo decíamos esto porque recordábamos el plebiscito del 80 de la dictadura. Este pueblo venció en contra de todo, porque después recuerdan los 50 años del golpe, pero recuerdan lo que quieren recordar. Y este es uno de los temas en que el pueblo se impone en contra de todo, y es en lo que estamos convencidos, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver estas operetas diciendo que un plebiscito para eliminar las AFAP, llegan a decir que incluso le vamos a dar pasto a la derecha y que se va a perder porque el astorismo no va a ensobrar. Que no ensobre, los que van a ensobrar son los trabajadores, que ya están más que conscientes de que la AFAP es la mayor estafa de los últimos años de este país. Entonces, y por último, no sabemos si hacemos un bien o un mal a veces desde el 26 de marzo saludándolos, pero queremos reconocer la valentía y el brillante discurso de la presidenta de ATCS, Karina Sosa, en esta actividad, porque puso los puntos sobre las íes a todos estas voces oportunistas que desde dentro del movimiento obrero quieren oponerse a un plebiscito, porque es la mejor forma que tienen hoy, cuando ya se rompió el sostén de la derecha, ahora surgen los retenes supuestamente del campo popular, que hoy son los que están defendiendo la AFAP con este tipo de discurso. discurso. Entonces saludamos, reconocemos el valiente y brillante discurso de Karina Sosa ayer y llamamos a los compañeros a escuchar en profundidad todo lo que se dijo ayer allí, porque es un cursillo condensado de la situación político-ideológica que tenemos el día de hoy. Con usted, con la audiencia nos encontramos el domingo, 9:30 en los micrófonos de la 36.